difícil para ti. Que no has tenido suerte en el amor. Que no puedes confiar, que prefieres estar solo y comprendo. Qué injusta para mí la realidad. Me toca ahora guardarme lo que siento hasta que decidas. Viviré mis días esperándote. Cuando tú me quieras, te dejo abrir las puertas de mi alma. Cuando tú lo quieras, te tengo reservado el corazón. Cuando tú me quieras, te llevo a recorrer conmigo el cielo. Cuando tú me quieras, de la misma forma que te quiero yo. ¿Sabías que te amo? Convencido hasta que decidas te ofrecer.